tantas veces he llorado, cuántas veces la he buscado, cuando veo enamorados de la mano caminar. Mi dulce enamorada creía que la amaba y tal vez se dio cuenta lo grave de su error. Jugué con su cariño